pero muy buenas tardes. ¿Cómo está toda la gente, familia, hinchadas, hinchas, deportistas, dirigentes, todos prendidos desde la Liga Deportiva a esta hora, como todos los lunes, miércoles y viernes? Bueno, estamos empezando esta Liga Deportiva de día lunes, esta jornada que nos precede todo un fin de semana de actividad deportiva en toda la región sur-sudeste de la provincia de Córdoba. Aquí desde los estudios centrales de la Radio Nota 89.9 de la LRT 710, y tengo que saludar a nuestro compañero, ¿cómo está? Daniel Yanico. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia, el abrazo grande. Y acá, bueno, en la vista y esperando una semanita más, ¿no? Tenemos un campeón de cuarta que lo íbamos a tener, pero bueno, ya para saber el gran campeón tendremos que seguir esperando. Bueno, yo se lo dije, quiero un campeón hoy porque quiero descansar al menos un fin de semana. Venimos de un trajín desde el provincial, que no se detuvo, y esto, bueno, naturalmente que uno espera hacer un break, un corte y una quebrada, como en el tango, pero no, eso no ha sido posible porque hay tanta paridad que hay que esperar una semanita más para conocer el campeón de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Daniel, tenemos que hacer saludos, porque estamos saliendo en tu localidad, aunque no estés ahí, pero está resonando en un nuevo parlante, en la 105.5 en Canals. Bienvenido a toda la gente canalsense que se suma a la audiencia amplia que estamos teniendo a través de las distintas localidades. El saludo entonces para la 105.5 ahí de Canals, y la bienvenida, ¿no? Para, claro. Y las emisoras que se van sumando y la cobertura cada vez en más localidades. Muy bien, bueno, ya estamos entonces, como decíamos, al aire en la localidad de Canals, y gracias a Mari que, bueno, cedió, digamos, el lugarcito para que esta Liga Deportiva pueda estar saliendo allí. Estamos saludando también a la gente de La Carlota a través de la 104.5 en Viamonte también. Estamos allí en la FM Cristal, que se viene también, bueno, en este sobrevuelo que llevamos a lo largo de toda la región. Porque siempre tenemos algo por contar, que es lo que tenemos casi como eslogan en la 89.9 a través de Radio Nota FM. Daniel, decimos entonces que, bueno, está por verse el campeón. Mañana se conocerá quién le va a tocar ocupar la localidad de sus hinchadas, el arbitraje, ¿algo más se sabe? Todavía no, hay que esperar a mañana. Hay que esperar hasta mañana, exactamente, ¿no? Se sabe que es Central Argentino de La Carlota. Bueno, mañana se decidirá, como decimos entonces, quién ocupará el local, quién ocupará el visitante y quiénes serán qué sigla será la que dirija. Seguro. Bueno, estaremos entonces aguardando lo que dejará esta resolución que se va a estar tomando mañana entonces. Y bueno, pero por lo pronto tenemos mucho para contar. En principio, siempre abrimos con la tapa, ¿no? ¿Qué título le pondríamos a esta final de ayer? Ya vamos a hablar, por supuesto, de la cuarta división. Vamos a estar hablando de Belgrano y Pabellón, pero en síntesis me parece que siempre te tiro el fardo a vos, pero a veces lo sueles agarrar otra vez, muy espinoso viene, pero de todas maneras me parece que, lo dijimos en el partido de ida, un tiempo para cada uno fue. El primero había sido para Sarmiento, el segundo había sido para Libertad. Por ahí en el balance general Libertad había empujado mucho más, pero no había tenido la contundencia que Sarmiento había tenido ese dominio en el primer tiempo, con muchas chances, pero hubo pocas. Ayer hubo muchas. Sí, como hablábamos con los protagonistas, ¿no? Es un partido similar, pero mejor. El anterior, ¿no? Digo similar porque en un primer tiempo que fue mejor el Sarmiento, en un segundo tiempo que fue mejor Libertad, pero mejor que el anterior, ¿no? Que pudo haber sido 0-0, y en este pudo haber sido ponerle 1-1 o 2-2, porque quizás en el primer tiempo Sarmiento pudo haber hecho un gol más, y en esperar el segundo tiempo ya tuvo un dominio mayor Libertad, mayor al que tuvo también en su cancha, que también pudo haber convertido goles. Pero bueno, quedó así. En uno hizo el gol, en las dos hicieron los goles los locales, hicieron una sola, y a pensar ahora sí. Espero que no se vaya tan largo como para una definición por penal, ¿no? Pues sabes que yo me quedé pensando en las palabras de Guille Ferreres cuando habían superado, creo que a Belgrano, o por ahí. Bueno, habíamos compartido también en la previa había sido de ese partido, exactamente, porque después yo le hago la nota a Pablo Lloret y un poco coincidiendo con el análisis que tenía Guillermo Ferreres, el técnico de Libertad, con que le faltaba gol. Bueno, los goles llegaron con el partido ante Belgrano, porque prácticamente no lo dejó reaccionar nunca a Belgrano. Y haciendo ese paralelo, digo, porque tuvo, y si nos quedamos, hacemos ese paralelo con ese criterio, ese pensamiento, con el segundo tiempo que tuvo Libertad, porque tuvo chances, pero no tuvo gol. Yo creo que si terminaba 1-1 el partido de ayer, podría haber estado bien, porque las chances fueron muchas, o por lo menos las llegadas que había tenido. Pero no remató al arco, tuvo muy pocas, prácticamente... Alegre no tuvo que intervenir, creo que tuvo una sola que a lo mejor comprometía, pero en definitiva el partido estuvo muy limitado también, y lo mismo le pasó a Sarmiento, ¿no? Que el segundo tiempo le costó muchísimo poder llegarle al arco de Libertad. Sí, así es, ¿no? Vos decís, pudo hacer algún gol, aunque quizás jugadas claras no tuvo en ese segundo tiempo Libertad. Pero sí el dominio, ¿no? Creo que fue una distracción defensiva que no la pudieron sacar y la terminó punteando Zárate para que la tape Alegre. También es cierto, Sarmiento creó 5 en el primer tiempo y podía haber convertido un gol más, como decía, ¿no? Sí. Sarmiento podía haber convertido un gol más en el primero, Libertad podía haber convertido alguno en el segundo. Benjamín tuvo 3, recordá, ¿no? La primera que claro. Le dio para la zurda. La de gol y otra que abrió mucho el pie y se le fue muy afuera. La de Palacios, esa que nos sorprendió hasta nosotros. Uh-huh. Que quedó solo ahí. Sí, y esa sí. De Santiago Zárate, que la toca de taco, pasando un pie atrás del otro y la tapa bien el arquero Garrido. Bueno, esto está parejo. Venían invictos en esta parte. Sarmiento había perdido un solo partido y perdió justo en la final con Libertad. Libertad, cuando empezó la etapa eliminatoria, venía invicto y bueno, perdió ayer, así que marca la paridad que tiene esta final. Uh-huh. En cuanto a lo que tiene que, claro, porque vos decías esa, la marcabas, creo que fue la más clara del partido, creo que Sarmiento, las de Odazo, porque además estaba muy rápido, estaba muy metido, a mí me parece que en el segundo tiempo se apresuraba mucho, en los disparos, pero la que fue la tercera acción que tuvo Odazo en sus pies y que vos decías que se le abrió, estaba solo frente a Garrido y la pelota la tiró muy lejos, le pegó muy mal y de esa manera por allí parecía como que a un goleador esa no se le escapa, ¿no? Como al mejor cazador, pero sin embargo el partido viene dando señales y el balance da que hay extrema paridad en los dos, y que no te sorprenda que tengamos que definir en penales el partido o verlo definir en penales. Sí, vale, ya es una historia donde no se puede especular, ya que no creo que, viste, porque el primer partido como se jugó pensando, que eran 90 minutos más. El segundo partido, cuando se igualó la serie, en un momento pensaron en no llegar a la Carlota, al definirlo antes. Pero bueno, cuando con el correr de los minutos ya por lo menos no perdamos, tenemos un partido más. El próximo no se puede especular. Creo que en el arco que estábamos nosotros, el que nos quedaba más cerca, no se remató ningún tiro al arco, ¿no? Tanto Libertad como Sarmiento probaron mucho, pero no acertaron en ningún tiro al arco, ¿no? Ni Libertad en el primer tiempo, ni Sarmiento en el segundo. Que todas las jugadas estuvieron allá en el arco que nos quedaba más lejos nosotros, que es el de los vestuarios. Quizás lo de Sarmiento decía, el dominio de un Libertad que fue a presionar al medio, pero también está la idea de Sarmiento, porque el pueblo de Sarmiento es que se vengan y después saltamos el pelotazo largo para Odazo, ¿no? Que con la velocidad de Benjamín, ahí saca diferencia Sarmiento, ¿no? Quizás también en el segundo tiempo, también eso fue el planteo de Sergio Almirón, de esperarlo que se vengan, Libertad fue y sacar un pelotazo, bueno, que no salió en ningún momento esa contra como salió en el primero. Claro. Bueno, se puede decir de que la, bueno, ese dato que estabas poniendo, me quedé pensando en lo que vos habías dicho, de que no había tomado nota de esto del segundo tiempo, ¿no? Que el arco que da al lado de Canals no fue prácticamente testigo de oportunidades de gol, ¿no? No, esa área prácticamente no se visitó, ¿no? Ni en el primer tiempo ni en el segundo. Fueron remates de media distancia nada más, y quien yo hago memoria ahora y no recuerdo ninguno que haya ido al arco, que todos se fueron desviados, tanto de uno como del otro. Sí. Bueno, ¿tenés alguna posición tomada? Me parece que el arbitraje tampoco lo mismo que el partido anterior, en la final 1. Sí, me pareció aceptable este, correcto el anterior y aceptable este. Me pareció que dirigió mejor Barrios que Marcos Páez, es decir, el árbitro de Canals que este de Ledesma. Pero tampoco para reprocharle algo. Sí. De todas formas, bueno, esto hace que la... O sea, lo que uno a veces mira es decir, che, el arbitraje, a mí no me gustó el de cuarta y todavía no hemos podido editar una chance nomás, que yo veo que una polémica, quiero decir, no una chance, una polémica en la cuarta, una que vemos un tironeo de una camiseta dentro del área, que eso es un agarrón, naturalmente eso se sanciona con penal, y Verón estaba 1-0 abajo, y después, bueno, vino el 2-0 del descuento y así terminó el partido, pero yo, hablando de lo que fue ayer en las dos finales, el campeonato apertura seguramente se va a definir con las mismas siglas o las mismas que se están conformando. Por eso digo, tomando ese antecedente, no creo que mañana haya sorpresas. No, sí, no sé si se pondrán de acuerdo con los de AFA. Alguien me comentó ahí al pasar, alguien que tiene que ver con uno de los dos equipos, si se podía de AFA. Pero no creo que se va entre estos dos. Sí, además dirigieron bien, no hubo inconvenientes. Claro, por eso mismo, yo traía ese dato que estuvimos comentando nosotros, que lo vimos bien a los arbitrajes, por lo tanto no creo que haya cambio mañana tampoco. Por eso sí, no creo que haya cambio. Bueno, pero hay que esperar hasta mañana a ver si hay alguna sorpresa, pero no la veo ahora. Bueno, Dani, tenemos notas para compartir. ¿Te parece que cerremos con primera, ya que estamos, y después nos metemos en la cuarta? Dale. Bueno, lo tenemos. Dialogabas ayer con, bueno, una linda surtida de notas tenemos para compartir, por supuesto, como todo programa, ¿no? Creo que este programa tiene esta radio, esta emisora Origen, tiene ese nombre justamente por esa delicadeza que a veces llevamos. Lo tenemos a Rodrigo Zárate, primero que hablaba, analizaba lo que había dejado Sarmiento ayer. Bueno, el primer objetivo se cumplió, ¿no? Sí, obvio. Estuvimos trabajando en la semana. La idea siempre, viste, es dar la vuelta en cancha nuestra. Teníamos la oportunidad con nuestra gente y todo, pero bueno, el objetivo era ganar. Después, si era salir campeón, bienvenido sea. Y si no, bueno, tercer partido, ¿qué va a ser? ¿Era la idea esa, buscar de entrada, por lo menos el empate en el global? Sí. Siempre lo hablamos la semana, que si le metíamos un gol tempranero por ahí podíamos dar vuelta a la serie. No se dio, empatamos la serie y nos vamos acostumbrados como estamos siempre, tercer partido. Sí, digo, fue un partido medio parecido al de allá, ¿no? Quizás mejor jugado, más buscaron más, pero el primer tiempo mejor ustedes y el segundo un poco mejor Libertad. Sí, el primer tiempo tuvimos fácil 4 o 5 situaciones de gol, que solamente entró una. Y después el segundo tiempo siempre, viste, merma por el tema del esfuerzo físico, todo eso, pero bien, lo pudimos mantener y mantuvimos el arco en cero también. Sí, pero perdieron la pelota, me parece, el segundo tiempo, ¿no? Sí. Ellos es un equipo duro, jugamos contra Libertad, que sabemos que tiene historia igual que nosotros, que Sarmiento, pero son partidos así, es una final, y la final se juega como sea. Sí, lo bueno que me parece que no pensaron tanto en el tercer partido, ¿no? Los dos equipos, quizás al último se fueron conformando, pero durante gran parte del partido era buscar ganarlo, ¿no? Sí, tal cual. El objetivo siempre está en... Nosotros queríamos no llevarlo al tercer partido porque jugábamos acá en nuestra cancha, pero el objetivo era no perder, empatar la serie. Y bueno, como te dije anteriormente, estamos acostumbrados a siempre ir tercer partido, nunca podemos definir en cancha nuestra, pero bueno, habrá que prepararse una semana para afrontar la tercera final. Bueno, se vieron dos partidos similares, calculo que el tercero va a ser más o menos parecido, ¿no? Sí, yo calculo que sí. Como te dije recién, son dos equipos que tienen mucha historia en la Liga de Canals y dos equipos muy duros también. Bueno, no venía siendo titular, pero bueno, las dos finales y físicamente terminaste bien. Sí, terminé un poquito cansado, pero es normal del esfuerzo físico. Siempre me pasa lo mismo, por ahí en el provincial cuando arrancamos me lesioné en la segunda fecha, estuve un mes y medio más o menos parado. Bueno, y después perseverancia, entrenar hasta que me tocó la oportunidad. Bueno, la cancha central le trae buenos recuerdos, a Libertad también y a vos especialmente. Sí. Bueno y mal, en el 2015 perdimos la final, que erré el penal, bueno, y en el 2016 me tocó la suerte de hacer gol y salir campeón. Y bueno, Libertad siempre que vaya también. Por eso digo, son dos equipos con historia y va a ser una final durísima y linda también. Como decía Guille, esto es largo. Vamos a seguir viendo el próximo domingo. Sí, ni hablar. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, claro, yo cuando menciona el 2015 me vino enseguida la retina, ¿no? El penal errado contra Belgrano, que había sido ahí en esa misma cancha, en el Estadio Ciudad de la Carlota. La solución, ¿no? Yo le decía buen recuerdo al otro año, en 2016, cuando Sarmiento sale campeón ganándole a Central Argentino. Él es el autor del gol del partido que gana Sarmiento y se proclama campeón. Claro, un año antes tenía el último penal, Rodrigo, ¿te acordás? Sí. Ese penal, ¿no? Que si lo convertía era campeón Sarmiento, pegó en el palo, le pegó en la rodilla a Pizioni y salió para afuera. Y bueno, la serie siguió y después terminó siendo campeón regional. Bueno, tenemos también la palabra de Benjamín Odazo, que también hablaba ayer con Daniel, analizando también, por supuesto, el partido jugado y naturalmente lo que se está viniendo. Benjamín, como le decía Rodrigo recién, el primer objetivo está. Sí, ¿qué es lo que buscaba, no? El primero. El primer objetivo era... Era ganar. Era ganar. Era tratar de no perder el campeonato hoy. Pero nos hubiese gustado un poquito más. Creo que nos merecíamos un poquito más por cómo se dio el partido. Pero bueno, cumplimos el primer objetivo. Ahora vamos por el objetivo final. Te quedaron 3 en el primer tiempo. Quizás el domingo pasado, después del 1-0, te buscaron mucho para arriba y no llegaba la pelota, sí, ¿no? Ahora buscando por abajo fue distinto. Y eso es lo que hablamos durante la semana y durante todo el torneo. En velocidad, yo sé que todos sabemos que es nuestro juego, como pasó hoy. Y por arriba también gano, pero el tema es que después no puedo buscar la pelota al espacio. Pero bueno, el fin de pasado, ellos tienen centrales altos así y lentos. Entonces nuestro juego contra este equipo es por abajo. Más por abajo. Decíamos, fueron dos partidos parecidos, aunque se jugó mejor este, ¿no? Fueron superiores ustedes en el primer tiempo, tanto allá como acá, pero más superior acá. Y superior Libertad, me parece, en el segundo tiempo y quizás un poco más acá también. Sí, puede ser. Este fue un partido más lindo, eso más sí, lindo, como decís vos. Sí, más vistoso, de más llegada. Creo que en el segundo tiempo ellos manejaron más las pelotas, pero así todo tuvimos más ocasiones nosotros, pateamos más al arco. Pero sí jugaron mejor ellos el segundo tiempo, eso es verdad. Sí, como que perdieron la pelota. Perdimos la pelota en el medio, sí. Bueno, para está todo empatado, ¿no? Me parece dos partidos similares. Me parece que el tercero más o menos igual va a ser, ¿no? Y me parece que el tercero el que mete gol gana. Es así, va a haber pocos goles. Como digo, viene un gol por partido. Bueno, por lo menos recuperan a algunos soldados. Sicioli y sí, algunos que están lesionados, que por lo menos tienen una semana más. Sí, recuperamos. Más recambio. Sí, a Sicioli no más recuperamos, pero ya no juega más. Así que no recuperamos a nadie. Pero bueno, porque hoy ya recuperamos dos, a Leo Viez y a Mati Rey. Claro, pero van a, digo, lo recuperan porque tienen una semana más de recuperación. Llegaron con lo justo. O sea, hoy jugaron con el corazón nomás, porque hace dos días entrenaron nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Esto es largo, como decía los otros chicos, y nos vamos a seguir viendo. Dale, muchas gracias a vos. Nos vemos. Bueno, ahí lo teníamos a Benjamín Odazo, ¿no? Coincidiendo con el tema de la paridad, hasta pronostica, el que hace el gol gana. Bueno, tenemos también la otra palabra del lado de Libertad, lo tenemos a Guille Ferreres, al técnico. Si te parece, Dani, lo ponemos. Dale, lo escuchamos, Guillermo. Guillermo Ferreres, no pudieron aguantar esos primeros 15 minutos, ¿no? Que se le iba a venir seguramente Sarmiento, ¿no? Ahí fue la clave, ¿puede ser? Buenas tardes, ¿cómo anda, Daniel? Nos pasó lo mismo, algo similar en cancha nuestra el domingo pasado. Más allá que estaba recién comenzada la serie, Sarmiento los primeros minutos nos manejó la pelota, nos complicó. Bueno, ya tuvimos la suerte de que no nos convirtió. Después nos fuimos acomodando en el partido y bueno, y terminamos ganándolo bien, yo creo. Pero nos pasó igual, lo único con la diferencia es que Sarmiento nos convierte. Después nos ordenamos, nos acomodamos, empezamos a jugar como que nos dio tranquilidad. Y bueno, lo buscamos, lo intentamos, lo peleamos. Hicimos un segundo tiempo muy bueno, por lo menos hasta los últimos 10 minutos, 10, 15 minutos, muy, muy bueno. No se nos dio, nos faltó por ahí más claridad en el momento de llegar al arco. Si bien hacíamos todo bien, ese último pase o esa última puntada no la hacíamos. Pero bueno, sabíamos que iba a ser duro, que era una serie que era muy pareja, una cancha que nos cuesta siempre. Tranquilo por el partido que hicieron los chicos, pero bueno, medio amargado porque creo que mínimamente un empate de hoy no hubiera merecido, ¿no? Y el segundo tiempo también fue similar al de allá, nada más que bueno, hoy no encontraron el gol. Exactamente, yo le hablaba con los chicos recién, fue un partido en general similar al de Canals. 25 minutos para Casamiento del primer tiempo en los dos partidos, bueno, sin gol allá como gol acá, y yo creo que de ahí para adelante fue todo nuestro. No fue tanta, me parece que jugamos mejor acá que allá. Es el segundo tiempo, pero bueno, sí. Esto es fútbol y no se gana con goles, como decía siempre, y nos tocó perder, pero yo creo que tranquilo porque el funcionamiento y el equipo está bien. Bueno, quizás allá porque se convirtió ya se piensa el partido de otra manera, ¿no? Sí, pero nosotros vinimos a buscarlo, no vinimos a meternos atrás, nada, vinimos a buscar, presionar arriba. Sí, porque nosotros no nos sale de esperar el equipo atrás. Vos has visto jugar hasta con Canalense. Hemos ido ganando 1-0 también en cancha nuestra y fuimos a buscarlo. Es lo que mejor nos sale y bueno, hoy por ahí, gracias a ellos también nos encuentran a contra y nos guardan el gol. Bueno, se sintió lo de Fred, jugó bien, Martín, no son distintas características. Y hoy hubiera sido mejor Fred, que necesitamos arriesgar tanto, necesitamos por ahí tener un hombre más de marca en el medio, ya teníamos la ventaja. Pero bueno, Martín jugó un partidazo, me parece que si no fue el mejor nuestro, anduvo ahí. Cuando después nos encontramos con el gol en contra, ahí sí nos vino bien Martín, porque nos crea, nos genera mucho juego. Muy bien para hacer la primera final, un pibe que juega su primer final y la verdad que hizo una personalidad enorme. Pero en línea general lo hicimos bien, estuvimos a la altura del partido, estuvimos a la altura de la final. Sarmiento es un gol más que nosotros nada más, cuando tuvo el dominio, tuvo las chances y convirtió. Puede haber hecho otro más tranquilamente, esos 25 minutos que tuvo Sarmiento tal vez lastimó más que los 60-70 que dominamos nosotros. Sí, lo bueno es que no se pensó tanto en central argentino, quiero decir, en el tercer partido. No, nosotros no queríamos. Nosotros, además, entré en el estadio durante el tiempo y digo, chicos, nos metemos atrás, esperamos para que no nos agarren de contra, o vamos a todo o nada y se define acá. Decidimos ir a todo o nada. O sea, llegamos acá todo o nada, jugando un repechaje que teníamos que ganar los visitantes. Siempre la serie de ventaja con central. Y siempre fuimos al frente y no nos íbamos a meter atrás hoy. Y bueno, salió un lindo partido para hacer una final, ¿no? Ah, sí, mucho mejor que el anterior. Bueno, Guille, nos vamos a seguir viendo. Sí. Esto va para largo. Yo quiero el domingo salga un partido lindo de vuelta y bueno, que sea como hoy, en paz. Entonces, bueno, festeja que tenga. Gracias. Gracias, Daniel. Guillermo Ferreres, hablando ayer con la Liga Deportiva, este programa que sale los lunes, los miércoles y los viernes, que hemos sumado a Canals, así que saludo a todos los que están prendiendo en esta sintonía, Bueno, a través de la 105.5. Siempre uno cuando mira a Guille Ferreres, cuando mira este equipo, el cual está siendo técnico, está llegando a una final, lo llevó de menor a mayor, juega, trata bien la pelota, estamos notando de que también se pugna por ver ese juego en casi todos los partidos, ¿no? Sí, exactamente. Y viste, ahí hablaron tres protagonistas, hablamos nosotros y prácticamente todos coinciden, sí. Como por partido. Sí, sí. Todos coincidimos, ¿no? Hemos visto más o menos todo lo mismo, más allá que el hincha de Sarmiento te va a decir quizás merecimos un gol más nosotros y el hincha de Libertad te diga quizás merecimos un poco más nosotros. Pero en sí hemos visto más o menos todo lo mismo. Uh-huh. Claro, porque también lo reconoce Guillermo Ferrer, uno de los mayores goleadores que tuvo la Liga de Canals, y dice, bueno, los partidos se ganan con goles, no hay otra. Bueno, no hay. Tenemos entonces, mañana se sorteará en la Liga las localidades respectivas, se acordará el tema, va a haber un solo partido. ¿El horario está fijado ya para el día domingo? Sí, el horario está en reglamento, ¿no? Desde en reglamento, desde mayo hasta octubre, sería hasta el fin de septiembre, me parece, es 15-30 horas, es el horario. Después, claro. Si hay un acuerdo de decir, bueno, lo empezamos a las 16, ayer hubo una confusión. A ver. Que los árbitros, no sé cómo llegó, pero los árbitros pensaban que eran 16, a las 14 empezaba la cuarta. Claro, porque se demoró la cuarta. No llegaban nunca, estaban los dos equipos adentro y no entraban los árbitros. ¿Qué pasaba ahí? Claro, hubo esa confusión. No sé por qué, cómo llegó esa confusión. Que los árbitros pensaban que eran las 14 la cuarta, por eso se demoró. El partido empezó 16-15, era más o menos. Sí, sí. El de primera. Uh-huh. Bueno. Que con los festejos del campeón en cuarta, menos mal que decir que no hubo penales, sino esto se iba bastante más lejos después. Pero bueno, digo, con los festejos del campeón en cuarta y el partido que había empezado tarde, terminó arrancando la primera 45 minutos después. Pero bueno, como decimos, el horario es 15:30. Bien. Bueno, ya que estamos saliendo para Canal, saludo a la gente de JAE, porque JAE Hogar y Muebles, todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en un solo lugar, JAE Hogar y Muebles. Todo en un solo lugar, hasta en 36 cuotas solo con tu DNI. Visítanos en Córdoba, 118 Canals, JAE Hogar y Muebles. Bueno, tenemos entonces lo que respecta a Primera División, nos tenemos que trasladar a la reserva, a la cuarta división, de la disputa ayer entre Belgrano, que hacía la suerte de local, y Pabellón Argentino de Alejandro Roca, un partido que dejó a... Bueno, yo diría, me parece que fue algo más distinto que el partido de la ida, ¿no? Estos dos muy buenos equipos. A Belgrano le faltó un poco de pulso, me parece que le cerró todas las vías Pabellón. Y a Belgrano le costó muchísimo poder entrarle, Sí, en este partido de cuarta está en condiciones de hablar, vos lo viste mejor que yo. Yo desde la zona de vestuarios, la verdad que, y haciendo una cosa u otra, se me hacía incómodo verlo, lo vi por un momento, el gol me quedó lejos, pero bueno, lo abrió muy rápido Pabellón al partido. Sí. Se puso muy, muy rápido arriba, como así también muy rápido se quedó con uno menos. Uh-huh. Belgrano en el partido Pabellón. Después, bueno, al rato fue expulsado también un jugador de Belgrano, pero bueno, quizás esa de ponerse rápidamente en ventaja lo favoreció a Pabellón. Uh-huh. Bueno, fue un partido de ida y vuelta. Belgrano se le hizo cuesta arriba, parece que por ahí para decir, bueno, qué es lo que terminó pasando. Bueno, ya volvemos enseguida. Bueno, tenemos que entonces pasar a lo que tiene que ver con las notas, porque también lo tenemos al técnico Gustavo Gálvez, el técnico campeón, que en esta oportunidad, bueno, se le terminó dando a Pabellón frente a Belgrano Junior. Lo escuchamos entonces al técnico de Pabellón. Chara, año completo, vos, este semestre completo, ¿no? Te afianzaste en primera y campeón ahora con la cuarta. Nada, sí, muy lindo que se me haya dado la oportunidad de primera y bueno, consagrarse campeón en reserva también es un logro que tenía pendiente y se nos dio. ¿Era el logro que los esperabas o se te dio lo de atajar en primera, lo del campeonato? Lo de atajar en primera lo tenía medio sorpresa, pero después lo de salir campeón era algo. Era lo que buscaba, ¿no? El objetivo era este. El objetivo era este. Se hizo duro, ¿no? Eliminar el clásico, esta final que Belgrano que juega bien. Sí, partido bastante duro. Contra Canales y también sufrimos bastante. Pero no, se pudo. Y te dieron bastante trabajo. Sí, me dieron bastante trabajo. Muy bien, muchas gracias, felicitaciones. Sí, gracias. Bueno, ahí lo teníamos. Creo que vamos a tener que gestionar una cabina de prensa, ¿eh? Porque siempre hay algo de fondo. Pero naturalmente que, mirá si no va a haber un festejo de parte de Pabellón. Bueno, escuchamos ahora a Gustavo Gálvez. Gustavo Gálvez, bueno, te veo emocionado por el campeonato y los chicos gritando, ¿no? De la mano de Calabaza, la vuelta vamos a dar y se dio, ¿no? Bueno, la verdad que fue un semestre duro en el cual... Estoy un poco emocionado porque arrancamos no de la mejor manera y bueno, hoy se fue el grupo afianzando y trabajando día a día para terminar con esta alegría que es la que el club ansía, los chicos ansían porque son el futuro de nuestra institución. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Futuro hay? Sí, futuro hay, son todos chicos de nuestro club, gracias a Dios. No estamos recurriendo a traer jugadores de afuera porque económicamente nuestro club se está acomodando, se está reestructurando y en el plantel de reserva, bueno, todos estos chicos van a ser los que van a competir en el plantel superior. Bueno, se hizo duro esta, la serie, ¿no? Tanto cuarto como semi como ahora la final. Sí, la verdad que en el primer tiempo creo que fuimos superiores. Y por ahí en el segundo tiempo, cuando nos meten el 2-1, decaímos futbolísticamente y se nos hizo un poquito dura, pero bueno, hoy gracias a Dios estamos festejando. Bueno, y arrancar también desde entrada, ya con un 1-0, pero también con un jugador menos. Sí, nos expulsaron un jugador muy, muy, muy temprano y lo estuvimos sufriendo y padeciendo, pero terminamos de la mejor manera. Bueno, ahora se mira la reserva y se sabe que hay varios jugadores de este plantel que pueden ocupar el plantel de primera, ¿no? Sí, y acá son 7 chicos que van a estar subiendo el plantel de primera en esta segunda etapa. Bueno, muy bien, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Gustavo Gálvez, bueno, visiblemente emocionado, se lo escuchaba. Bueno, este diálogo con Daniel ayer en los festejos ahí frente a los vestuarios, imagino que lo agarraste. Lo agarré en el banco suplente. En el banco, adentro todavía. De la cancha. Estaba adentro de la cancha, en el banco de suplente, mientras los chicos festejaban, antes de que le entregaran las medallas y las copas, ahí, bueno, ya emocionado, ¿no? Mientras los chicos cantaban que de la mano de Calabaza toda la vuelta vamos a dar, decimos que bueno, este equipo que tiene algunos jugadores que son más chicos de 2005, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no? La edad máxima es 2005, bueno, después podés agregar algunos mayores en la cuarta, pero si no jugaron durante el campeonato no lo podés usar en esta parte final. Exacto. Pero, bueno, Bautista Dalmau, Joaquín Barrios, habitualmente son jugadores de primera división, que bueno, tienen la edad y pudieron jugar esta parte, etapa final. El arquero Emiliano Di Chara, que me parece que en el partido contra Belgrano, el que se jugó en Alejandro, ahí se lesionó el arquero titular, el que venía Vélez, de Río Cuarto, ahí se lesionó y entró este chico que tiene 17 años. Claro, en la primera. A la primera. Dejó de ser el arquero de la cuarta para ser el arquero de primera, hasta que Pabellón quedó eliminado y bueno, después volvió a la cuarta división. Y bueno, después tiene algunos. Oyola también es un chico que alternó bastante en primera, pero también jugó mucho en cuarta división. Creo que es el goleador de cuarta división. Hizo el 2-0. Hizo el 2-0, exactamente. Muy buen gol. Que alternó en primera, pero bueno, habitualmente jugó en cuarta división, y que fue el goleador. Y Juan Pablo Ramírez también. Un jugador que tuvo sus partidos en primera, me acuerdo, le hizo un golazo a Belgrano. ¿Te acuerdas ese partido del que te relató Batista? Sí. Francisco. Allá en Alejandro, claro. En Alejandro, que le clavó un golazo en primera, no me acuerdo si fue este año eso. El año pasado fue. El año pasado en el Clausura. Ya fue por noviembre. Claro, nos parece cercano, pero de hecho lo habíamos convocado a Batista para este año y ya estaba muy metido en los estudios y no pudo estar, pero bueno, fue el año pasado, sí. Pero me quedó ese golazo que marcó en primera, pero bueno, este año jugó también bastante en la reserva. La vendió cara la derrota Belgrano, ¿no? Porque yo lo miraba desde lejos, del vestuario, pero se jugó el segundo tiempo mucho allá en el arco. Se inclinó la cancha. No tuvo, que no tuvo emociones, ¿no? Que nos quedaba lejos del vestuario. Ahí se jugó mucho tiempo el segundo tiempo. Yo escuchaba a veces protestar a la gente de Belgrano, vos lo veías de más cerca, yo no veía lo que pedía, pero como decíamos, llegó el descuento de Lucio Esteves y bueno, pugnó por el empate que no llegó. Claro, sí, yo noto esa sola. Lo que me llama la atención también es que, o sea, uno se vio clarito porque fue de costado, o sea, la cámara lo tomó también. Eso después lo vamos a mirar con más detenimiento, pero fue una clara porque el jugador estaba en zona de ataque ya casi llegando al área chica, a mitad de área. Ahí fue el tironeo de la camiseta y bueno, esa es la que más noto. Pero digo, el primer asistente también estaba en la misma posición nuestra, de hecho estaba mejor todavía ubicado. Y bueno, es la polémica por ahí que se puede llegar a verle, pero naturalmente que el que decide esa situación es el árbitro, y bueno, eso no pasó. Hubieron varias que Belgrano protestó, después ya estaba 2-0, me parece que a lo mejor para lo que fue el partido, uno dice si terminaba 1-0 está bien, pero bueno, en definitiva terminó 1-0, a un gol de diferencia, ¿no? 2-1, sí. Claro, el 2-1. Entonces, bueno, vos nombrabas a algunos jugadores de Pabellón, y bueno, uno encuentra aquí en Belgrano, bueno, Esteve fue el autor del descuento, es un jugador que le pega muy bien a la pelota, es un tarea ofensiva, lo tenés siempre ahí prendido, me parece que Belgrano tiene bastante. Si uno hace un paralelo con las declaraciones de Moquero Zárate, de Roberto, que le hicimos la semana pasada, él hablaba, decía, bueno, ahora quiero que se tome como un conjunto. La primera, quiero tener a disposición jugadores, yo creo que aquí va a echar mano Roberto Zárate, porque tiene algunos chicos muy interesantes, que seguramente le falta lo que tienen los de Pabellón, ¿no? Tienen más rodaje de primera. Exactamente, pero creo que lo van a tener. Sí. De ahora en más, ¿no? Me decían ayer que, bueno, algunos refuerzos ya no van a venir más a Belgrano, de primera. Claro. Y que Roberto Zárate ya quiere ascender a varios, ¿no? Varios ya ocupan un lugar en el banco de suplente, no sé si se puede decir que son ya jugadores de primera, pero... bueno, que lo van a hacer a partir de Clausura, que van a tener más tiempo en cancha, ¿no? Uno mira también que eso, Mateo Banquero, Belgrano no tiene arquero local, le pasa a muchos jugadores, a muchos equipos, le pasa yo creo que la mayoría. Acá está una nota que van a tener que tomar, que falta formación de arqueros. Acá en Arias, fíjate vos, los dos banqueros, ¿no? Tenemos a Mateo, que está atajando en Belgrano, Y después el seleccionado, ni más ni menos. Claro, y el otro banquero que está en Independiente. En Independiente de Avellaneda, ¿no? ¿En la? Exactamente. ¿En qué categoría está ahora? y ya nos llevan a entrenar con la primera. Mira. Pero bueno, están no sé de qué categoría es ahora. Pero bueno, lo llevaban a la pretemporada, lo habían llevado a la pretemporada. Por eso le queríamos hacer la nota a ese día que estaba ahí, claro, ahí en Arias, que bueno, justo se estaba viajando. Bueno, se puede decir que bueno, en Arias salen buenos arqueros, entonces, porque también lo hemos tenido a quien lo tuvo Sarmiento cuántas temporadas, ¿no? Ya me olvidé lo tuvimos tan poco. Al presidente del Arias, que la liga creo que es el único presidente arquero, porque atajó este año, ¿no? Mientras era presidente. Exacto. A Santiago Borona, que lo hizo muy bien también. Yo creo que, viste que los arqueros maduran, dice, tienen que madurar, bueno, tienen que tener una cierta experiencia para afianzarse, y bueno, naturalmente se lo puede decir. Uno, cuando habla, no sé por qué estamos hablando tanto de los arqueros, pero digo, viene bien el comentario, porque uno si va a la historia, se encuentra, fíjate Bettinalio, fíjate también ahí que estuvo en los Andes. Paoletti. Paoletti, 41, 42, no sé cuánto terminó. Sí, tenía 49 y atajó un partido. Creo que es el más longevo que atajó. Sí, hubo muchos. Bueno, y después no podemos seguir también con muchos que hemos tenido, pero me parece que hay un déficit de arqueros en la Liga de Canarias. No, sí. Hablando de arqueros, yo creo que el mejor de todos que dio la Liga se acaba de retirar, que es Belbusi, Facundo Belbusi. Mira vos qué dato. Estaba atajando en Atenas de Ucacha y parece que deja Atenas porque no sigue atajando. Para mí, el mejor de los que yo vi, ¿no? De lo que vivimos, arquero, o uno de los mejores, que dio la Liga de Canarias. Sí, nativo de los clubes de acá. Nuestra liga. Claro. De nuestra liga, exactamente. Sí, porque hemos tenido grandes arqueros también, ¿no? Sí. Bueno, tenemos entonces, ya hemos estado pasando repaso con las notas correspondientes de todo lo que estábamos contando. Déjeme mandarle un saludo a un amigo que dice, mire, los estamos escuchando, yo detengo todo, mi señora se pelea conmigo porque le quito el televisor, nos están viendo a través o escuchando, ¿no? Porque, bueno, hay una gráfica puesta. Por ahí estamos trabajando en la cuestión técnica, vamos a ver si más adelante podemos ambientar el estudio de la radio, que va a estar integrado con el de Canal 7 Arias, para bueno, tener también el streameado de las notas. Eso vamos a ver si pronto por ahí lo podemos tener, en un día a la semana, a lo mejor los miércoles, y bueno, de esa manera compartimos pantalla ahí. Pero lo tengo a Néstor Luna, que lo tengo que mandar un fuerte abrazo, que siempre nos atiende muy bien ahí en Sarmiento cada vez que vamos, y nos bueno. Nos atienden de la mejor manera. ¿A usted también lo atiende bien? Pero de 10. Bueno, porque si tiene diferencia puede aprovechar, ¿eh? Ahora viene el mangazo, ahora. Ahí estamos. Bueno. Y hace añares, ¿no? De que está ahí como utilero en Sarmiento y siempre atendiéndonos de la mejor manera. Y déjame, bueno, ya que estamos, un saludo, déjame mandarle un saludo ahí al muñeco que está en la Cristal. Está firme. El más grande de todos está ahí, así que le mandamos un abrazo. Bueno, saludo a toda la gente allí de Viamonte que también nos sintonizan. Bueno, tenemos una línea, agéndense, 3468-587777. Estamos lunes, miércoles y viernes, aquí desde Arias, desde la 89.9 para toda la región. Y bueno, saludo también y bienvenido a la gente de la 105.5 en Canals, que también nos sintoniza, y a través de la 14.3 en el Alejo TV, a través del cable en toda la zona. Bueno, déjeme decirle ahora, me voy a pasar brevemente al atletismo, que vamos a ocuparlo el miércoles un poco con más detenimiento, con lo que ha dejado el cierre de Maratones del Sudeste en la jornada de ayer, porque bueno, ameritaba ponerle un poco de importancia a la final de fútbol, porque la verdad que valió la pena. Muchísimo público, un lindo partido. 1.500 entradas, se han vendido. 1.500 ayer. Entradas, estuvo... 1.500 entradas, se vendió. Muy buena cantidad, estuvo pisando lo que fueron los clásicos. Muy buen número, exactamente, sí. Bueno, y en Estadio Ciudad de la Carlota hay chance de que haya una importancia. Y va a haber gente de la Carlota a todo lo que fue ahora. Bueno, hay que no va a estar lo que suma la cuarta, ¿no? Porque la cuarta sumó sí. Sus 200, 250 personas, ¿no? Mm, sí. Pero va a ser un buen número también en la Carlota. Bueno, decimos entonces, pasamos a lo que tiene que ver con el campeonato clausura. Nos vamos a estar ocupando el día miércoles, desglosando lo que fue el campeonato, el cierre del campeonato en la localidad de Noetinger, donde bueno, corrió muchísima gente de la zona. Terminó el campeonato apertura denominado José Luis Fabiani y se viene el campeonato clausura, que va a estar comenzando el 24 de agosto aquí en nuestra localidad de Narias, con el séptimo maratón Poder Ciudadano. 5 o 10 kilómetros será, 5 la promocional, 10 kilómetros la del puntaje, y para muchísima gente que se suma. También tendremos la corre caminata local y la kit, que es el gran atractivo que tiene nuestro maratón, con todo un semillero ahí de niños y de niñas en edad de primaria para que bueno lleven a cabo esta movida. Así que domingo 24 de agosto en Arias, 10 horas será el horario de la largada. Por lo tanto, bueno, están ya todos invitando y a prepararse, ¿no? Porque se viene mañana, se va a estar lanzando la inscripción, que hay muchísimas novedades también, y estar atento en las redes de Maratones del Sudeste Oficial. Lo buscan así, Maratones del Sudeste Oficial, en Instagram, en Facebook, y también en la web, maratonesdelsudeste.ar. Así, maratonesdelsudeste.ar, lo buscan, esa es la web. A través de ella se van a poder encontrar el banner para inscribirse a nuestra carrera, que será el domingo 24 de agosto. Ayer me noticié que va a haber una entre Canals y Santa María, va a haber una prueba atlética y también ciclística que va a ser en el mes de septiembre. Por lo tanto, de eso después nos vamos a estar sondeando ahí cómo marcha eso, y bueno, y de ese modo ir cumpliendo con el resto. De automovilismo también tenemos algo, pero me parece que estamos ya cortos de tiempo en lo que fue el fin de semana fierrero. Sí, hay algo también. Ahí hubo fútbol femenino y fútbol senior este fin de semana. Vamos con esa. Te digo que en el fútbol senior se jugaron las semifinales en cancha de Sarmiento, de Alejo Ledesma. Eso fue el sábado, viendo algo de esos partidos. En el primer turno, Jorge Ross le ganó 3-2 a Sarmiento de Pueblo Italiano, con goles de Pablo Echevarría y dos de, que es goleador, Daniel Fonseca. Los goles de Sarmiento fueron de Gustavo Cravero y Juan Madrid, en tanto que Sarmiento de Ledesma y Central Argentino empataron 1-1. Darío Agustín para Sarmiento, Mariano Noriega para Central Argentino. Y lo que corresponde, o lo que respecta al fútbol femenino, se jugó en cancha de Canalense. En primer turno, Sarmiento le ganó 3-1 a Unión, Sarmiento de Pueblo Italiano, con goles de Mari Rubio, Melanie Martínez y Ariana Llopis. Agustina Comachi descontó para Unión, en tanto que Canalense y Libertad empataron 0-0. Así que la final la van a jugar Sarmiento de Pueblo Italiano y Canalense. El tercer y cuarto puesto va a ser entre Unión de Viamonte y Libertad. Muy bien. Bueno, antes tenemos un chivo más. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en un solo lugar. JAE, Hogar y Muebles, todo en un solo lugar, hasta en 36 cuotas, solo con tu DNI. Visítanos en Canals, Córdoba 118, JAE, Hogar y Muebles. Bueno, entonces decíamos, vamos a estar el día miércoles cumpliendo. Bueno, me habían mandado un mensaje en privado sobre lo que ha dejado la coronación del campeonato, del campeonato clausura, que se llevó a cabo en Noetinger. Y bueno, naturalmente mañana, el miércoles, también estaremos con los detalles, ya el spot de lo que será el clausura, que va a estar comenzando en Arias. Luego la otra carrera se va a estar dando en Guatimosín en septiembre, en octubre Monte Maíz, en Los Urgentes será en noviembre y el cierre, que será el 1 de sábado 1 de noviembre, el cierre el 22 de noviembre en Cabanac será el cierre, solo 5 fechas tiene, así que a ir preparándose y a participar, sí, de gente muy, muy comprometida en Canales, que son una, la familia Antomás también, que suele estar probándose siempre en los lugares, como tantos otros apellidos, ¿no? Sí, pero iba casi la familia completa, ¿no? La familia completa, sí, van todos, le digo, ¿tienen algo que ver entre ustedes? Y, sí. Sí, acá estamos todos. Son hermanos, sí. Y bueno, y quedan algunos que no participan, ¿no? Pero son varios de ellos. Bueno, lo esperamos también a Lenzo, allí, un amigazo que tenemos ahí en el Barrio Sur, para que también se haga presente aquí después de tantos años que bueno, no se llevaba a cabo. Bueno, volvimos el año pasado con el campeonato, así que así seguiremos firme y tendido. Un dato que me quedó ahí en una consulta, el reglamento está permitiendo 2 incorporaciones. 2 incorporaciones, exactamente. Extra liga. Sí. Sí, porque pues sean de otra liga o que vengan en condición de libre. Ajá, sí. Por ejemplo, Britos en los Andes. Britos en los Andes, claro. Aunque lo de Brito no es problema porque no firmó planilla en Sarmiento. Pero claro. va en condición de libre. Uh-huh. Hay un ejemplo como el tema de Ledesma, Tadeo Ledesma va a jugar en Colonia. Es jugador de Central Argentino, pero bueno, el campeonato de la apertura lo jugó para Talleres de Etruria, así que como que viene de Etruria. Claro, exacto, es de otra liga. Y está el otro caso de los jugadores que, por ejemplo, bueno, no me acuerdo ahora, pero un ejemplo de que Belgrano le prestó un jugador a Canalense. Si rescinde el contrato, puede volver a su club de origen y jugar este torneo clausura. Bien, bien. Bueno, ayer... Perdón. No, y con eso decía lo último, ayer se jugó la primera final en la Liga del Sur, en General Valdicera, entre Mitre y San Carlos de los Urgentes. Fue victoria de San Carlos 1-0, así que el domingo en Los Urgentes será lo mismo que acá, todo muy chiquitita la diferencia de los equipos. Claro, pero el primero ganó el visitante. Y en la Liga de Corral no vale la diferencia de gol. Si gana Mitre, por la diferencia que sea, hay tercer partido. Ah, está bien ese dato. Bueno. Y en la Liga Berlillense, Matienzo de Montevideo se coronó campeón, le ganó ayer 2-1 a Defensores de San Marcos Sur, ya le había ganado 1-0 como visitante el primer partido, así que es campeón otra vez de la apertura, como el año pasado, Matienzo de Montevideo. Nos quedan 2 minutos, ¿hay algún dato más sobre la Copa Córdoba? ¿Qué te parece si el 27, en vez de empezar el clausura, empieza la Copa, las eliminatorias de la Copa Córdoba? Perdón, para la rotativa, porque ¿cómo que para el 27 podría empezar? Te lo tiro como una posibilidad, te digo qué va a ser. Digo, ¿qué te parece a vos si esa primera fecha, esa primera rueda, se juega un domingo? ¿Y cada liga pero eso lo maneja cada liga o no, de federación? Eso lo maneja el representante de cada liga, sí. Lo maneja cada liga. La Liga de Canales va a ser esta Copa Clasificación, o como puede ser una Copa de la Liga de Canales, y el ganador de esa Copa es el que va a representar a la Liga de Canales. Claro, en la instancia de 32avos, no sé. Claro, sí. ¿Cuántas tenemos? No sé. Hay 20 ligas, ¿no? Por ahí, 18, 20. Sí, 18 me parece que son con Córdoba. Pero bueno, después que se suman los equipos de los equipos que ya están jugando torneos de AFA, que se van a ir sumando también. Bueno, eso no hay una explicación clara de cómo es, cómo es, cuándo se van sumando. Bien. Pero bueno, la Liga de Canal tendrá un representante y será así en esa Copa Clasificación, como lo quiera. Me parece, no sé si tiene un nombre oficial ya todavía, pero bueno, que van a ser los clásicos primero. Y de ahí se irá viendo por cercanía, seguramente. Claro, después se van esos dos, que quedan seis. Claro. De seis quedan tres, uno va a quedar a la final y otro en semifinales. Bueno, y después charlaremos un poquito más, como se viene mucha data sobre esto, porque también hay que ver lo de la localía. Son las 19, nos estamos despidiendo el próximo miércoles, 18 horas, la Liga Deportiva. Dani, fuerte abrazo. Abrazo grande y nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. Lo más importante que tenés que saber. Aspen 102.3. Es la hora 19, 3 minutos en la Argentina. La temperatura 13 grados 5 y la humedad 87%. La inflación de junio fue 1,6%. Acumula 15,1% en el primer semestre de este año. Según explicó el INDEC, el rubro educación subió 3,7% y le siguieron vivienda, agua, electricidad y combustibles con 3,4% de suba. Fútbol. En el cierre de la primera fecha del torneo clausura, Riestra le ganó a Lanús 1-0. Ya comienza Banfield Defensa y Justicia. Y a las 21 juegan Vélez Tigre y Unión Estudiantes. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Temperatura 13 grados 5, humedad 87%. Estas y todas las noticias las encontrás en infobae.com. Aspen 102.3, LRL 320. La radio de música más escuchada de la Argentina.